Está transmitiendo el sitio FM desde Valle de Anizacate para toda la región de Parabachasca en su frecuencia de 95.3 y online por internet para todos nuestros queridos oyentes remotos. Vamos a iniciar a continuación la emisión del capítulo 8 del programa Los Movimientos Sociales en la República Argentina de comienzos del siglo XX. El capítulo de hoy se corresponde con la etapa de la llamada década infame. Se conoce como década infame al periodo de la historia argentina que comienza el 6 de septiembre de 1930 con el golpe de Estado cívico-militar que derrocó al presidente Hipólito Yrigoyen y finaliza el 4 de junio de 1943 con otro golpe de Estado militar que derrocó al presidente Ramón Castillo. En esta coyuntura, Argentina negoció el pacto Roca-Runciman con el Reino Unido, que garantizó las exportaciones de carne a cambio de importantes concesiones económicas por parte de la Argentina, entre las que se destacó la concesión de todos los medios de transporte público de la ciudad de Buenos Aires a una empresa mixta denominada Corporación de Transportes de la Ciudad de Buenos Aires. Por otra parte, el aislacionismo comercial de las grandes potencias contribuyó finalmente a iniciar el desarrollo industrial vía la sustitución de importaciones. La política económica se volvió estatista y se creó el Banco Central de la República Argentina, junto a gran cantidad de organismos estatales reguladores, como la Junta Nacional de Granos, la Junta Nacional de Carnes, y empresas públicas como Fabricaciones Militares, Altos Hornos Zapla, etc. Durante este periodo, también comenzó la migración masiva del campo a la ciudad y de las provincias del norte hacia Buenos Aires, y el desarrollo del sector industrial, que en 1943 superaría al sector agropecuario por primera vez en la historia argentina. Guitarrero, con tu canto me va llenando de luz el alma, porque tu voz temblando está corazón adentro de la farra, porque tu voz temblando está corazón adentro de la farra, como un puñal clavado está el grito herido de la baguala, y el eco de tu corazón bombo se vuelve en la cacharpa, y el eco de tu corazón bombo se vuelve en la cacharpa. Si alguna vez el tiempo calle para siempre tu guitarral, sobre tu voz irá el viento quemando madera de jacarandá. Adiós, adiós guitarrero, tu viejo sendero que rumbo hay tomar. Y hijo de aquel viejo cantor que se fue al cielo de las bagualas. En la noche manchadita y con las estrellas de su guitarra. En la noche manchadita y con las estrellas de su guitarra. No te vayas, guitarrero, que se me apaga la luz del alma. Quiero volver a amanecer para morirme en tu cacharpaya. Quiero volver a amanecer para morirme en tu cacharpaya. Si alguna vez el tiempo calle para siempre tu guitarral, sobre tu voz irá el viento quemando madera de jacarandá. Adiós, adiós guitarrero, tu viejo sendero que rumbo hay tomado. La Argentina, surgida en 1810, atravesó sus primeros 70 años de vida sumida en continuas guerras civiles, a través de las cuales se forjaron las bases de la Argentina moderna, una organización política federal, un sistema económico basado en la exportación de materias primas, primeramente lana y luego carne y granos, y la importación de productos manufacturados. Un sistema de servicios públicos y comercio basado en capitales europeos, principalmente británicos, y un modelo cultural en que coexistían la Iglesia Católica influyente y un laicismo apoyado en la influencia europea, especialmente francesa. El sistema político se cristalizó a partir de 1880 en un régimen conservador que presenció un acelerado crecimiento económico y promovió quejas por el escaso desarrollo de las libertades públicas y los efectos sociales de distribución de la riqueza. Partí llevando la noche dormida sobre mi espalda, nevando pena en mi pecho, la cordillera lloraba. Tenía tanto que hablarte que me quedé sin palabras. He de volver algún para robarte, robar. Por la huella del tiempo me voy andando, corazón guitarrero, siempre cantando. Sobre mi doradillo no tengo nada, y las noches más negras son madrugadas. Y las noches más negras son madrugadas. Partí llevando en la boca la muerte de tu silencio. Temblaron todos los cielos cuando dijiste te quiero. La viña en chacra de Coria me alcanzará tu silencio cuando pase galopando camino de tu recuerdo. Por la huella del tiempo me voy a andar, corazón guitarrero, siempre cantando. Sobre mi doradillo no temo a nada, y las noches más negras son madrugadas, y las noches más negras son madrugadas. Está transmitiendo el sitio FM desde Valle de Anisacate para toda la región de Parabachasca y vía internet para todos nuestros amigos oyentes remotos. Estamos transmitiendo el programa capítulo 8 de los movimientos sociales en la Argentina de comienzos del siglo XX. Estamos hoy recorriendo el periodo de la década infame. Estamos en este momento haciendo un breve repaso de las circunstancias políticas que precedieron a la transformación que se produjo en las primeras décadas del siglo XX. El sistema conservador, que viene de los años 1880, entró en una serie de crisis sucesivas a principios del siglo XX, que desembocaron en la sanción de la reforma electoral que permitía la participación de las mayorías. Contra lo que sus promotores esperaban, la reforma llevó al gobierno a la Unión Cívica Radical en la persona del presidente Hipólito Yrigoyen. Este llevó adelante algunas reformas económicas y sociales que de todos modos no cuestionaban el modelo agroexportador. El sector conservador y varios grupos dentro del mismo partido radical se opusieron a esas reformas, frenando muchas de ellas en el Congreso de la Nación Argentina, donde el radicalismo nunca tuvo mayoría. El sucesor de Yrigoyen, de su primer gobierno, fue Marcelo T. de Alvear, que se apartó de la conducción yrigoyenista y se apoyó en la vertiente antipersonalista de la Unión Cívica Radical. Su gobierno llevó adelante varias obras públicas y se vio favorecido por la bonanza económica mundial. En 1928, sin embargo, fue elegido nuevamente presidente Hipólito Yrigoyen, que se rodeó de grupos jóvenes y reformistas que esperaban llevar adelante una política mucho más audaz en lo económico y social. Sin embargo, la Gran Depresión que se produjo a nivel mundial y la feroz oposición, tanto de los conservadores como de los antipersonalistas, frustraron esos intentos yrigoyenistas. Perdón, te digo adiós, si perdonas podrás olvidar. No quiero que el amor sea trigo sembrado en el mar. Solo quiero que seas feliz, que te libres de mí y recobres la fe, que te quede de mí la ternura como resolana debajo la piel. Si entre los dos la alegría del sueño de amar. Nos queda la ilusión y es posible volver a empezar. Nadie puede inventar el amor. No me tengas rencor, despedirse es tan cruel. Que te quede de mí la ternura como resolana debajo la piel. Y cuando el amor renace, vuelve a cantar la vida, vuelve la fe perdida, todo tiene sentido otra vez. Si te queda de mí la ternura como resolana debajo la piel. En ese contexto político, económico y social producido por la Gran Depresión del año 29 a nivel mundial, adquirió importancia crucial en la Argentina el crecimiento de un movimiento nacionalista, principalmente en el ejército, pero apoyado por intelectuales de renombre como Leopoldo Lugones o Ernesto Palacio. A fines de la década aparecieron varios periódicos de inspiración fascista, aunque más ligados ideológicamente a la dictadura de Primo de Rivera en España que a la de Italia fascista. Grupos de choque organizados por empresarios tales como la Liga Patriótica actuaron durante la década de 1920, principalmente como fuerza de choque contra los sindicatos. Varios altos oficiales organizaron logias militares en un principio para sustraerse a la politización a la que los sometía el radicalismo, pero posteriormente para organizar su propia agenda política. La crisis económica llevó a principios de 1930 a una convergencia entre la oposición de gran parte del ejército y los grupos de extrema derecha en la intención de derrocar a Irigoyen. El presidente, visiblemente envejecido, pretendía controlar cada detalle de la administración, pero no controlaba siquiera las decisiones políticas más generales. La prensa, especialmente los diarios La Prensa y Crítica, apoyaba cualquier iniciativa en contra del gobierno y se hacía eco de las versiones más absurdas para desgastarlo. Por su parte, los nacionalistas tenían cada vez más difusión a través de diarios como Fronda y La Nueva República. Vincha y puñal, no había viajero que no te nombre sobre el antiguo camino real. No había viajero que no te nombre sobre el antiguo camino real. Echa entre el bronco, gran mar del dulce, solo se oía tu voz mandar. Eran tus ojos dos nazarenas, bravas espuelas en el mirar. Eran tus ojos dos nazarenas, bravas espuelas en el mirar. Rubia moreno, guarda mi pueblo, a orillas del río Natal. Tu nombre heroico como figura, como figura de cuño real. Tu nombre heroico como figura. como figura de cuño real. En el mes de agosto de 1930, la opinión pública ya sabía que se estaba gestando un golpe de Estado. Yrigoyen rechazaba esa posibilidad, pero incluso estaba claro quiénes eran los jefes: los generales José Félix Uriburu, inspector general del ejército que había sido desplazado por el presidente, y Agustín Pedro Justo, ex ministro de Guerra de la Nación. Fuera de estos dos, el golpismo contaba con la promesa de apoyo de oficiales de bajo rango y unos pocos coroneles. Ante el desorden imperante de los oficiales golpistas, Justo se limitó a apoyar críticamente. En los primeros días de septiembre, estudiantes y líderes socialistas coparon la vía pública, reclamando la renuncia de Yrigoyen para evitar el golpe de Estado. El gobierno garantizó la libertad de prensa y de reunión, con lo que facilitó los planes de sus enemigos. El presidente estaba de licencia y el vicepresidente Enrique Martínez, que conspiraba contra él, no acertaba a tomar ninguna decisión. El único decreto que alcanzó a firmar fue una medida de censura contra la prensa opositora, que llegó demasiado tarde. Juntito al vado, tu rancho amigo, alzaba el viento su banderín. Con los carriles de cuatro vientos venía la alerta de algún clarín. Con los carriles de cuatro vientos venía la alerta de algún clarín. Tuviste amores, tuviste celos, bella pulpera sin corazón. Era más brava que las leones de los juncales del albardón. Era más brava que las leones de los juncales del albardón. Rubia moreno, guarda mi pueblo a orillas del río Natal. Tu nombre heroico como figura, como figura de cuño real. Tu nombre heroico como figura de cuño real. La crisis económica mundial de 1929 tuvo un profundo impacto en la Argentina. Afectó primero económicamente, ya que el 80% de los ingresos fiscales en Argentina provenían del comercio exterior. La crisis creó una situación de tensión social, con bajas de sueldo, aumento del desempleo, es decir, una contracción de la economía. Y esto generó también en el plano político un contexto en el cual se produjo el golpe de 1930. La crisis del 29 fue un factor que creó una situación de tensión, de malestar sobre la economía en términos sociales y de preocupación e incertidumbre en los sectores económicos dominantes, y esto contribuyó a crear este clima. En América Latina en general hubo una crisis de sistemas democráticos prácticamente en toda la región. Por otra parte, las enseñanzas sociales de la Iglesia Católica de la época estaban basadas en la encíclica Rerum Renovarum de 1891, que versaba sobre las condiciones de las clases trabajadoras, dejaba patente su apoyo al derecho laboral de formar uniones o sindicatos, reafirmaba en su apoyo el derecho de la propiedad privada y discutía sobre las relaciones entre el gobierno, las empresas, los trabajadores y la iglesia, proponiendo una organización socioeconómica que más tarde se llamaría corporativismo. Recién, a partir de 1931, el Papa Pío XI condenó al fascismo y propuso llevar a la práctica los principios de la razón y de la filosofía social cristiana. Las posturas nacionalistas, surgidas por imitación de lo ocurrido en Italia con Benito Mussolini, que apoyaban la implementación de un corporativismo, provocaron la división del Partido Popular y su disolución. Fue entonces cuando los nacionalistas católicos apoyaron al semanario La Nueva República, opositor al gobierno radical de Hipólito Yrigoyen. En plena Gran Depresión Mundial de 1929, fue muy criticado por una serie de intervenciones a provincias por decreto y asesinatos de opositores, entre ellos el del senador Lencinas, que produjeron el debilitamiento de la democracia y desencadenaron el golpe militar dirigido por el general José Félix Uriburu. Mi pequeña canción, mi nostalgia, mi amor, mi pueblo, mi rincón, mi lugar, por volver a tu paz me muero. Tu silencio de flor aún perdura en mi adiós recuerdo. Mi temblor de gorrión cuando quise empezar el vuelo. En el hondo pecho de mi guitarra un llanto azul guardé con aquellos gestos de cenicienta que nunca perderé. A tus remolinos de estrellas mansas un día volveré y entre mis paisanos mi luz, mi esperanza, mi fe, te quiero. En tu nombre cante mi primera canción, recuerdo. Tan pequeña vivo por oírla otra vez, de nuevo. En el hondo pecho de mi guitarra aquellos gestos de cenicienta que nunca perderé. A tus remolinos de estrellas falsas un día volveré y entre mis paisanos arrepentida lo lloraré. Mi pequeña canción, mi nostalgia, mi amor. Está transmitiendo el sitio FM desde Valle de Anizacate para toda la región de Parabachasca y vía internet para todos nuestros amigos y oyentes remotos. Estamos recorriendo el capítulo 8 de los movimientos sociales en la República Argentina a comienzos del siglo XX. Hoy, viendo el desarrollo de la década infame que se inició justamente con el derrocamiento del presidente Hipólito Yrigoyen, que es lo que en este mismo momento vamos a explicar. En la madrugada del 6 de septiembre de 1930, Uriburu se puso al frente de las tropas y oficiales del Colegio Militar de la Nación y marchó sobre el centro de Buenos Aires. Las tropas a sus órdenes eran apenas 2.000 soldados y cadetes, pero a medida que avanzaba se le fueron reuniendo gran cantidad de civiles. No encontró resistencia hasta llegar frente al Congreso, donde un tiroteo dispersó la columna. Acompañado por unos pocos oficiales, siguió camino hasta la Casa Rosada, donde forzó la renuncia del vicepresidente. Irigoyen huyó a La Plata, donde entregó su renuncia al comandante de un regimiento. Fue arrestado, recluido en la isla Martín García, y su casa fue saqueada. Uriburu se nombró a sí mismo presidente provisional y lanzó una proclama redactada por Lugones y corregida por el coronel José María Sarobe. Decretó la disolución del Congreso y asumió el poder legislativo junto al Ejecutivo. También decretó la intervención federal de todas las provincias, con dos excepciones, Entre Ríos y San Luis, únicas provincias gobernadas por conservadores. Su gabinete de ministros estaba formado por miembros del viejo partido conservador, la mayoría de ellos con experiencia como funcionarios, pero alejados de la función pública desde la asunción de Irigoyen hacía 14 años. Muy pocos fueron los que se opusieron al golpe. Apenas algunos estudiantes y el decano de la Facultad de Derecho, el socialista Alfredo Palacios, que renunció a su cargo. Por su parte, el disperso Partido Conservador y el Partido Demócrata Progresista y el Partido Socialista Independiente reconocieron de inmediato al dictador. La Corte Suprema se negó a rechazar al gobierno provisional ante el pedido de varios dirigentes radicales. Por el contrario, el 10 de septiembre firmó una acordada reconociendo la existencia de un gobierno de facto, cuyo título no puede ser judicialmente discutido con éxito por las personas en cuanto ejercita la función administrativa y política derivada de su posesión de la fuerza como resorte de orden y seguridad social. Así rezaba el dictamen de la Corte Suprema. Esta decisión dio origen a la doctrina de los gobiernos de facto. Nunca pierdas a tu niño en tus brazos, nunca sufras al dolor. Te parecerá que el mundo se acaba, que algo adentro se rompió. Ya no habrá dolor que pueda conmigo, indiecito se durmió. La peste negra del extranjero su risa se llevó. Allá la quequilla lo traerá de nuevo, pero no me sonreirá el brillo de sus ojos hacia y ya lo traerá de nuevo, pero no me sonreirá el brillo de sus ojos, ya se apagó. Uriburu representó básicamente un nacionalismo católico neocorporativista. Centenares de dirigentes radicales fueron arrestados y algunos de ellos enviados a la cárcel de Ushuaia. La dictadura prohibió todo tipo de manifestación pública y decretó la ley marcial para cualquiera que fuera sorprendido incurriendo en cualquier delito, incluso un delito ordinario. También fueron prohibidas las huelgas, que pasaron a ser consideradas delitos graves. Uriburu juró respetar la Constitución Nacional y la ley Sáenz Peña, y en su discurso invitó a la población a corregir los abusos del irigoyenismo a través de las urnas, pero ese discurso se debía al apoyo que había necesitado para obtener el apoyo del sector liberal, dirigido por Justo y Sarobe. Con el paso de los días volvió a sus ideales autoritarios y corporativistas en sus discursos y con el nombramiento de autoridades también. Aspiraba a reemplazar la Constitución y el sistema democrático por otro completamente distinto, en que no fuera el voto individual el que decidiera el rumbo político, sino la opinión de corporaciones, en particular las corporaciones patronales y las asociaciones profesionales, entre las cuales los sindicatos eran un actor menor y que además debía ser sometido a una limpieza ideológica. Los discursos mencionaban continuamente la necesidad de restaurar el orden, la propiedad y las jerarquías. Sin embargo, a diferencia de los fascismos europeos, la derecha argentina consideraba que la clave del sistema político propuesto era el ejército y no organizaciones paramilitares. El dictador propuso la fundación de un partido nacional al que deberían adherirse los demás partidos, aunque estaban excluidos el radicalismo irigoyenista y posiblemente el Partido Socialista. La invitación fue rechazada por todos, salvo algunos grupos conservadores. Uriburu se había adelantado a convocar elecciones para gobernador de Buenos Aires, confiando en presentar una candidatura única del Partido Nacional frente a los radicales. Cuando su proyecto fracasó, no pudo retractarse. Qué tristeza, la pobreza y el rencor. Dice mi padre que ya llegará desde el fondo del tiempo otro tiempo, y me dice que el sol brillará sobre un pueblo que sueña labrando su verde solar. Mi país, qué tristeza, la pobreza y el rencor. La guerra, madre tierra, yo lo sé. Dice mi padre que un solo traidor puede con mil valientes. Él siente que el pueblo en su inmenso dolor hoy se niega a beber en la fuente clara del honor. Tú no pediste la guerra, madre tierra, yo lo sé. Somos duros, el futuro lo dirá. Canta mi pueblo una canción de paz, detrás de cada puerta está alerta mi pueblo, y ya nadie podrá silenciar su canción. Y mañana también cantará. En mi país somos duros, el futuro lo dirá. Qué tibieza cuando empieza a amanecer. Dice mi pueblo que puede leer en su mano de obrero el destino, y que no hay adivino ni rey que le pueda marcar el camino que va a recorrer. En mi país, qué tibieza cuando empieza a amanecer. Brillará, yo lo sé, el sol del pueblo arderá, nuevamente alumbrando mi tierra. En el mes de abril de 1931 se celebraron las elecciones bonaerenses con un resultado imprevisto. Pese a que el gobierno consideraba al radicalismo completamente fuera de la historia y a que éste no organizó una campaña electoral ni tenía apoyo de la prensa, el candidato radical Honorio Pueyrredón obtuvo el triunfo. Pese a que en el colegio electoral el radicalismo quedó varios votos por detrás y debía negociar con los socialistas para alzarse con la gobernación. El gobierno entró en pánico y la mayoría de los ministros presentó la renuncia. Uriburu reorganizó el gabinete, nombrando ministros del sector liberal. El 8 de mayo suspendió el llamado al colegio electoral provincial y nombró gobernador de facto de la provincia de Buenos Aires a Manuel Ramón Alvarado. Pocas semanas más tarde, estalló una revolución en la provincia de Corrientes, dirigida por el teniente coronel Gregorio Pomar. Aunque fue rápidamente reprimida, dio a Uriburu la excusa que buscaba. Clausuró todos los locales de la Unión Cívica Radical, arrestó a docenas de dirigentes y prohibió a los colegios electorales elegir políticos vinculados directa o indirectamente con Irigoyen. Pueyrredón había sido ministro de Irigoyen, lo que significaba que no podía ser elegido, pero además fue expulsado del país junto con Alvear. Además, suspendió las elecciones de gobernadores planeadas para las provincias de Córdoba y Santa Fe. En el mes de septiembre, llamó a elecciones para el mes de noviembre y poco después anuló las elecciones de Buenos Aires. El experimento corporativista había fracasado, pero aún así, horas antes de entregar el gobierno a su sucesor, Uriburu declararía que el voto secreto es precisamente lo que ha permitido el desenfreno demagógico que hemos padecido. Bueno, hasta aquí hemos llegado por hoy. Vamos a continuar con este capítulo de la década infame el próximo viernes a partir de las 19 horas. Cerramos este programa con una canción un poco más alegre para salir un poco de este estado de ánimo que nos deja la situación de esta historia vivida por nuestro país no hace tanto tiempo. Historia que luego se repitió varias veces más con Onganía, con Videla, en fin. Esta es la historia de nuestro país. Vamos con Víctor Heredia y Dulce Daniela para alegrar un poco el ambiente. Cuando es de día, ella maneja el sol. Anda pintando toda la casa con trozos de creyón. Rojo a los muros, verde al oscuro sillón del comedor. Y un poquitito de azul celeste aquí en mi corazón. El amarillo tiñe los vidrios y ella no entiende bien cómo es que pierde sus hojas verdes el paraíso aquel. Píntame un árbol que no envejezca, pinta en mi habitación un árbol verde con hojas frescas. Pinta con tu creyón. Que necesito, dulce Daniela, alguien que pinte aquí un mundo nuevo. Píntalo, nena, pinta dentro de mí. Bueno, con esta interpretación de Víctor Heredia, damos por finalizado el programa dedicado a la década infame, el capítulo 8 de los movimientos sociales en la República Argentina de comienzos del siglo XX. Agradezco a mi garganta que me haya permitido completar este capítulo, aunque ha quedado bastante maltrecha. Bueno, nuestra programación va a continuar con música para que yo pueda descansar un poco y tomar algo caliente. Así que los dejo con Joan Manuel Serrat. Uno se cree que las mató